no huele a pan de madrugada. Solo a turno de noche en las ciudades dormitorio. Y se alarga tanto el extra radio que parece que no estás en ruta todavía. Si no fuera por los tramos de autovía en los que rompes la barrera del sonido, una densa niebla convierte en fantasmas a los pueblos veraniegos de la costa. Es demasiado temprano, todavía no circulan los madrugadores, camiones de reparto. Por las líneas amarillas de los mapas que se aburren en invierno los cajones. Suenan peor las ambulancias en los días de lluvia. Y hay saliva de alquitrán en las gasolineras. Restos de memoria regresan de visita entre perros vagabundos que se juegan la vida. Y señales de perfil en los sartenes que te indican el camino hacia las nubes. ¡Hey! Na, na, na, na.